Y ahora a Manuel Feito, el intendente de Lonquimay. Manuel Pali te saluda, ¿cómo andás? Hola Pali, buen día para vos y para toda la audiencia, ¿cómo va? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno. Ante todo, gracias como siempre por comunicarse para poder contar lo que pasa acá en nuestro Lonquimay. Bueno, a ver, ¿qué pasó en las últimas horas? Han inaugurado una obra en este contexto. Sí, la verdad que bueno, es una alegría, pero sin ninguna duda, sabiendo que son de las últimas de esta característica. Esta obra, como ayer en el momento de la inauguración me tocó decir, es una obra realizada, pensada, licitada, soñada y ejecutada por el gobierno anterior. El municipio recibe la obra, que fue financiada por el gobierno nacional y el gobierno provincial a finales del mes de noviembre, bueno, y ahora se puso en marcha el servicio que arranca la semana que viene. Es un centro de desarrollo infantil, los famosos CDI, eso que se han hecho bastantes acá en la provincia. Efectivamente, es el cuarto que se inaugura en toda la provincia, de los 16 que financió el gobierno nacional anterior, y bueno, para nosotros no deja de ser una gran alegría, más allá del contexto, porque era un servicio necesario en la localidad. Nosotros no contábamos con CDI, sí existía Ayelén, que es un servicio mucho más reducido y menos formal, y ahora, bueno, contar con esto para la familia lonquimayense, para esa mamá que va a tener esas horas para poder ir a trabajar, para ese niño que comienza la socialización unos años antes, sin ninguna duda una conquista, bueno, y en el marco de aunque sea educación no formal, agregar esta etapa de la primera infancia, de los 45 días hasta los 3 años, es sin duda un logro, pero bueno, con los desafíos que estos tiempos merecen, lo que implica poner en marcha una institución de estas características. Sin duda una alegría, pero bueno, siempre destacando que fue un logro llevado a cabo en base a la forma de laburar y al estado presente del gobierno anterior. Claro. Manuel, a esto no lo agarró el recorte, ¿no? De los fondos ya de Nación, ¿se logró construirlo con la totalidad de los fondos de Nación o hubo un aporte provincial? Sí. No, por eso destacaba que claro. La entrega de la obra finalizada al municipio fue a finales de noviembre, pero bueno, naturalmente por el periodo vacacional sí. Se puso en marcha ahora en abril, pero no, es una obra, como decía, íntegramente terminada en el periodo vencido. Claro. Manuel, ¿nos podés contar a ver qué les dijo el gobernador Sergio Cilioto a todos los intendentes e intendentas de la provincia el otro día, cuando los juntó? Bueno, después se juntó con los gremios, con los empresarios, y ayer dio una conferencia de prensa. Pero bueno, ¿qué podés destacar, sobre todo para las arcas de los municipios? Bueno, mira, para el primero celebro que suceda en este tipo de espacios, en donde el gobernador traslade con sinceridad y con responsabilidad a todos los que también nos toca, ¿no?, administrar un pedazo de Estado, saber en qué situación estamos y, bueno, lo más preocupante, lo que se viene. Fue muy claro, muy conciso, extremadamente práctico para que entendamos que en el transcurso de estos 3 meses la provincia recibe el 37% menos y, bueno, los municipios, por ende, algo muy similar y que lo que se viene en el marco de la caída de la economía y en el marco de otros recortes que tiene planteado el gobierno nacional para con la provincia, es aún peor. Así que bueno, eso hace que la agenda nuestra en cada municipalidad cambie por completo, porque tiene que primar la creatividad, sobrar austeridad y por ahí abocarnos a el ABC y no poder soñar con otro tipo de cosas, como bueno, por ejemplo, puede ser esto que hablábamos recién de CDI o alguna obrita pública que siempre podíamos ir impulsando con algún fondo municipal, que bueno, todo eso obviamente hoy de la agenda se fue. Claro. ¿Ya notás ahí en Lonquimay el impacto de la crisis? Digo, bueno, me imagino, bueno, como en todos lados, pero ¿se siente ya en la comuna? Sí, para nuestros números, sí, sin ninguna duda, los números municipales, como te dije, es un cambio completo de agenda y dejar de lado por ahí todos esos extras o pequeñas cosas que, si bien no eran muchas, podíamos siempre estar haciendo, llevando adelante, generando algún nuevo puesto de trabajo. Bueno, todo eso ya no es parte de la agenda, y bueno, ni hablar este tipo de situaciones, como es una obra externa que es llevada a cabo por otro organismo nacional, que para nosotros esos son golazos de la gestión, pues son cosas que inyectan dinero en la economía, obviamente después con la obra finalizada por el prestado de servicio de estas características, pero bueno, ante la decisión clara del gobierno nacional de que deje de suceder, sin ninguna duda el impacto ya comenzó a sentirse desde el principio de gestión y todo lo que eso rebalsan al resto de la sociedad, ¿no? Claro. Se habla mucho ahora de que el salario del trabajador o trabajadora no alcanza, se están ajustando, y se está empezando a mencionar que el próximo paso es la desocupación. ¿Eso ya llegó a Lonquimay? ¿Ves que hay despidos de empresas o cierre de comercios? ¿Se nota eso ya o no? ¿Todavía no? Por el momento no, por ahí tenemos la fortaleza de ser una economía equilibrada que está muy muy acorde con el tamaño de nuestra localidad, ¿no? Pero sospecho que se va a empezar a sentir, sí, desde el lado de la obra pública, sí, desde el lado por ahí de este parate de la economía, que es un movimiento mucho menor, pero hasta ahora no se ha tornado tan alarmante en lo privado, ya te digo, porque es muy equilibrado el sistema al ser pequeño. Claro. El gobernador Cicilotto ayer insistió mucho en que el Congreso derribe el DNU. Bueno, le falta media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Esto es charla entre ustedes, entre los jefes comunales de la provincia? ¿Le van a pedir a los diputados que representan a La Pampa que eliminen el DNU que tanto perjuicio está causando? En nuestro caso, primero manejando con la tranquilidad y la garantía de que sabemos que nuestros diputados, me refiero al partido del cual soy parte, no hay ninguna duda de su postura, así que primero que nada celebrar lo que tenemos en claro, y como segundo punto al resto de los diputados que representan a la provincia de La Pampa, que analicen y vean el contexto cercano al lugar de donde cada uno viene y queda a las claras cuál es la manera de defender la provincia. Claro. Manuel, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, muchísimas gracias. Agradecerles como siempre y quedar a disposición desde este pueblo para lo que haga falta. Bueno, que tengas buen día, gracias. Igualmente, Pali, saludos a toda la audiencia. Bien, pasaba Manuel Feito, el intendente de Lonquimay. Inauguraron en las últimas horas el nuevo Centro de Desarrollo Infantil, el CDI, el cuarto que se inaugura en los últimos años a partir, como lo dejaban claro, de aportes del gobierno nacional en la gestión anterior. 106.1. Hay kermés para rato.